Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa de radio que se llama Ocetes Kids. Somos Darío y Maika de Primero A y estamos muy contentos de estar aquí. Queremos agradecerle a Jorge Grela y a nuestro maestro Manuel todo su trabajo, esfuerzo y cariño para poner en marcha este programa. En nuestro programa oiremos de todo un poco. Nuestras secciones son salud y alimentación, donde vamos a hablar de la comida típica de Semana Santa. Ciencia y tecnología, donde vamos a entrevistar al verdadero inventor de la radio. Haremos entrevistas a nuestro director. Pasearemos por nuestro pueblo. Aprenderemos inglés en la sección bilingüe. How do I? Nuestra psicóloga nos dará consejos y orientaciones educativas. En la sección Oriéntate. No puede faltar el rincón del lector. Atentos a nuestro noticiero local. Os daremos a conocer cada mes un personaje ilustre. Todo ello amenizado con sintonías variadas. Esperamos que os guste tanto como a nosotros. Los alumnos de tercero B del Colegio Público Marín Ocete de Alfacar queremos abrir nuestra sección de radio dando a conocer nuestros platos típicos de Semana Santa, dada la proximidad de estas fechas. Comenzamos haciendo un breve introducción del porqué de esta tradición. La gastronomía de la Semana Santa está basada en todas aquellas costumbres culinaria y en todos aquellos alimentos permitidos durante el periodo sagrado del cristianismo. Suele transcurrir desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, desde el punto de vista litúrgico. Cada país con algún grupo cristiano suele tener algún conjunto de platos o preparaciones características de esta fecha. Y por lo general no suele tener contenido en carnes debido a la abstinencia impuesta durante este periodo. Para no extendernos demasiado, nosotros queremos dar a conocer algunos platos típicos con tradición cristiana de la Semana Santa andaluza y más concretamente granadina y alfacareña, que es la nuestra. Es muy tradicional servir las sopas de ajo con sus trozos de pan duro que hacían recordar la carne y con grandes cantidades de pimiento. Es muy típico el potaje de vigilia, que es una variedad de potaje realizado con bacalao en salazón. Este bacalao podemos decir que es un plato protagonista en la Semana Santa y se puede preparar en formas de buñuelos, en croquetas y en tortillitas. Antes también eran muy populares los huevos de vigilia. Continuando con nuestros platos típicos y en el terreno de la repostería pascual, son muy famosas las torrijas elaboradas con pan, tan famoso en nuestro pueblo, y muy populares los pestiños, los hornazos y los roscos fritos. En la actualidad nuestras madres y abuelas han hecho famosos postres tan ricos como las galletas rellenas, las natillas, la leche frita y el arroz con leche. Y para que podamos disfrutar de toda esta variedad gastronómica, nos vamos de vacaciones de Semana Santa, que aunque no hace corta, muy gratificante. Esperamos que nuestros radio oyentes hayan tomado buena nota y se animen a degustar estos platos típicos, pero sí, coman con moderación para evitar que luego nos lleguen los famosos arrepentimientos. Buenos días, tenemos con nosotros a dos genios de la ciencia, el doctor Nikola Tesla y su colega Tomás Edison. Estimado doctor Tesla, ¿son ciertos los rumores que corren sobre la autoría del invento de la radio? ¿Tiene usted algo que ver en este asunto? Buenos días, realmente he de decir que me siento francamente abatido y deprimido pensando en el hecho de que se diga que el inventor de la radio fue Marconi, ayudado por el señor Edison, cuando la realidad es que fui yo quien la inventó. ¿Qué tiene que decir al respecto, doctor Edison? Sinceramente, este señor y colega mío desvaría ya que por todos es sabido que la patente fue registrada por Marconi. Perdona, Tomás, pero sabes que realmente el tiempo que estuvimos trabajando juntos en todos mis inventos, como la corriente alterna, el control remoto, el motor de inducción electrónico, o las bujías, por poner algunos ejemplos, estos han estado a tu disposición, aunque después de todo no me pagaras los $50,000 que me prometiste por colaborar conmigo. Señor Edison, ¿qué le parecen estas acusaciones? Creo que mi colega Tesla le falla precisamente una de las bujías de su cerebro. Es cierto que colaboró conmigo, pero de forma totalmente voluntaria. No puedo creer lo que estoy oyendo. Nunca se me dio la oportunidad de explicar lo sucedido. En aquella época, debido a las influencias tan grandes que tenía el señor Edison, ya que poseía una gran fortuna y un montón de enchufes, y no precisamente de corriente, ahora por fin los alumnos y alumnas de segundo B del colegio Marín Ocete de Alfacar me dan la oportunidad de poder explicarlo todo. Desgraciadamente dejé este mundo sin que consideraran en público que yo fui el verdadero inventor de la radio. Tenemos noticias de que un tribunal de Estados Unidos reconoció que fue el doctor Tesla el verdadero inventor de la radio y no Marconi. Pero, ¿cuándo fue eso? Fue en 1943. Con razón, yo no lo sabía. Ya no estaba por aquí. Me llevó una grata sorpresa y todo por haber accedido a dar esta entrevista. Es genial. Doctor Edison, se queda usted muy callado. Quizá una disculpa no estaría de más. Reconozco que la ambición, la avaricia y la envidia me llevaron a ser injusto con mi colega Tesla, al que considero todo un genio con mayúsculas. De hecho, actualmente se investigan y se llegan a la práctica algunos de sus inventos en robótica, en comunicación, en red sin cables e incluso sus diseños de turbina sin aspas o bomba, sin ninguna parte móvil. Y realmente fue injusto que dieran el premio Nobel a otro, pero como dice el refrán, poderoso caballero es don dinero, y no me puedo resistir. Pero doctor Edison, hoy le damos la oportunidad de disculparse en público. Y no la voy a desperdiciar. Querido Nikola Tesla, ¿podrías perdonarme? Pudimos ser una gran pareja de investigadoras que trabajan codo con codo, pero la codicia pudo más que la colaboración y la amistad que le ofrecí. Me siento feliz por comprobar que realmente me reconocías como un genio, aunque nunca me lo dijiste. Por mi parte, todo está olvidado y deseo que el mundo aproveche mis inventos para hacer cosas buenas y ayudar a la humanidad con ellos. Este gesto le honra mucho más si cabe. Es usted un genio de mente y de corazón. Los alumnos y alumnas de segundo B, esperamos que esta entrevista haya servido para aclarar algunas dudas y para ayudar al reconocimiento del gran científico que fue Nikola Tesla, para que sea valorado como se merece y como la historia nunca lo ha hecho. Thank you. Hoy vamos a hacer una entrevista a nuestro director, Miguel Ángel. ¿Cuántos años lleva en este colegio? 11 años. ¿Sabes cuánto tiempo va a permanecer más en este centro? Pues no lo sé, me encantaría estar muchísimos más años. No, ahora mismo pues, voy a continuar, pero no sé cuánto tiempo. ¿Se siente a gusto en este colegio? Estoy en La Gloria y cerca del cielo. Este es un pueblo que está en la montaña y está muy cerca del cielo. ¿Qué funciones tiene un director en un colegio? Bueno, son muchas funciones que vienen recogidas en la norma y sobre todo está cerca de toda la comunidad. Y la función principal yo la resumiría en servir a los demás. ¿Es difícil manejar todo el papeleo? Bueno, es trabajoso más que difícil. Lo que pasa es que tenemos muchísima ayuda y está todo el mundo trabajando muy bien y el papeleo es algo necesario y bueno, hay que hacerlo. Nos gusta más hacer otras cosas, pero el papeleo es necesario. ¿Es duro su trabajo? Pues no. Todos los trabajos realizados con entusiasmo se hacen más llevaderos. ¿Le gusta lo que hace? Me encanta. Y me gustaría seguir haciéndolo muchos más años. ¿Cuántos años tienes? 47. ¿Cuántos llevas dedicado a la enseñanza? 23 años. ¿Dónde vives? En Peligros, un pueblo a 8 kilómetros y medio de Alfacar. ¿Estás contento con el alumnado del colegio y con su profesorado? Estoy súper contento. Me llena de entusiasmo venir todas las mañanas al colegio y encontrarme con el alumnado y con el profesorado. ¿Te gusta trabajar con los niños y las niñas? Bueno, es una vocación, me llena de oxígeno, me llena de alegría y es la parte principal y más alegre de estar en la escuela. ¿Cómo se comportan los alumnos, las alumnas contigo? Pues con mucho cariño y con mucha simpatía, con mucha amabilidad, con muchísimos valores. Yo estoy muy agradecido con todos vosotros y con todas vosotras, de verdad, muchas gracias. ¿Le cuesta trabajo enseñarnos a hablar francés? Pas beaucoup. Pardon. C'est très facile pour moi à parler français avec vous. Oui. Ça y est. Très bien. ¿Qué idioma sabes? Solamente hablo español, castellano. Hablo un poquito el inglés. Y un poquito el francés. Un poquito el francés y lo he estudiado más. Y bueno, he podido aprender algunas palabras sueltas de algunas lenguas, pero lo que me puedo comunicar con otras personas, creo que perfectamente en español. Creo que también me puedo defender bien en francés. En inglés muy poquito, muy poquito. Y con el lenguaje del corazón con todo el mundo. Y con la sonrisa, con los gestos, en fin. ¿Estás casado? Sí, estoy bastante casado. Bueno, una broma. Estoy casado y tengo 3 hijos, 2 niños y una niña, que están también en primaria. Un niño en tercero, una niña en cuarto y un niño en sexto. Y sí, estoy casado y mi mujer también es maestra. ¿Cuál es tu horóscopo? Aries. ¿Te gusta el deporte? Pues me encanta el deporte. Yo siempre he realizado deporte desde que era pequeñito. Pues he jugado al fútbol, que es lo que había antes en mi pueblo. He tenido oportunidad de jugar fútbol federado. También he jugado fútbol sala. He hecho bicicleta. Estoy hablando en pasado, ¿verdad? Me encantaría volver a retomar y a... Es más el deporte porque es necesario y me encanta muchísimo correr, me encanta ir al campo, me encanta subir a la montaña, hacer travesías, dormir en la montaña, en fin. Y me gusta mucho la natación también, Sobre todo el deporte principal que he hecho ha sido fútbol y fútbol sala. ¿Cuáles son tus aficiones? Pasear, leer, conversar, dialogar, encontrarme con los amigos, la amiga, y subir a la montaña. Me encanta mucho y encontrarme con la naturaleza. Muchas gracias por haber contestado esta pregunta y esperamos que vuelva a estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Lucía, Carlos, Pablo y Lucía y Manuel, por tu trabajo que estás haciendo en la radio. Muchísimas gracias. Aprovecho para enviar un saludo a toda la comunidad educativa. Rincones de nuestro pueblo. Hoy vamos a hablar de una de las joyas de nuestro pueblo, Fuente Grande, porque nuestra valiosa fuente tiene mucha historia. Cerca de ella fusilaron al poeta García Lorca, lo que dio lugar a un sentido poema de Antonio Machado, que aludía a las lágrimas de la fuente por tan lentamente perdida. El manantial está situado en la parte alta de nuestra localidad de Alfacá, al mismo pie de la sierra de la Alfaguara. Todos sabemos de la importancia que hoy tiene el agua y la que históricamente ha tenido para el desarrollo de las diferentes civilizaciones, en algunas de ellas, concretamente la musulmana, por razones culturales y religiosa aún más. Si la Alhambra y la Mediana se surtían de agua del Darro y los cultivos estaban asegurados gracias al genil, era preciso abastecer un barrio alto que la sede real. Nos estamos refiriendo al Albaicín y la Fuente Grande de Alfacar. Es durante el reinado Cirí, uno de los reinos taifa surgidos tras la desintegración del califato, cuando el último de sus monarcas ordena construir una acequia para abastecer de agua a la alcazaba antigua, donde se hallaba el núcleo de población más importante de la Granada Cirí. Dicha acequia tomaría el agua de una fuente situada en la parte alta de Alfacar, en un precioso paraje al pie de la Sierra de la Alfaguara. A las orillas de la larga y monumental acequia del Ainadamar se instalaron también un buen número de molinos. Es la Fuente Grande o Fuente de las Lágrimas, llamada así bien por su forma, bien porque el agua brota de ella, lágrima a lágrima. Lo que sí es cierto es que la obra que rodea la fuente de mampostería, sillares y ladrillo presenta una forma geométrica que se asemeja a una gota de agua de gran tamaño. Allí el agua, tras atravesar rocas porosas y capas de arena, brota limpia cual hubiera sido depurada. Llamada la atención lo cristalino de estas aguas y el color verde esmeralda que toman de las plantas sumergidas que colonizan el recinto del nacimiento. Mudez de Pedraza, 1608, la describe así. Esta fuente está al pie de la Sierra de Cogollos, cercanla tres robles grandes, que aunque el circuito de la fuente es grandísimo, la abrazan todo, por lo cual goza todo el verano de perpetua sombra y aire suave y delicioso. Es en forma redonda y tan grande como un buen patio. No nace en forma de caño, sino de toda la capacidad de su sitio mana hacia arriba. Hola, soy Sara y estas son mi compañera Marta y mi compañero Fernando, alumnos de cuarto A. Vamos a presentar la sección bilingüe de este programa de la radio en la escuela, en el cole Antonio Marino Zete. Esta sección trata de cosas que nos pueden suceder en la vida cotidiana, pero ¡ojo! Estad atentos porque está en inglés. Hoy hablaremos de cómo conocemos por primera vez a un amigo o amiga en inglés. Esperamos que os sea de ayuda. Oh, and you? I'm 10. Do you live in Alfacar? Yes, next to Gabriel Bakery. And about you? I live in Fuente Chica. I go there very often. What school do you go to? Antonio Marino Zete, and you? Me too. Are you new? Yes, I am. Do you want to play with me? Yes, let's go. Let's play hide and seek. That's a great idea. Oof, I'm tired. And you? Me too. What time is it? It's 6 o'clock. Ooh, it's very late. I must study and do my homework. Me too. I have so much to do. Marta, it's time to go home. Marta, who is your new friend? Good evening. My name is Sarah. And Marta, father, how are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Dad, can Sarah come home to study and have dinner? Of course, she can. Could you phone my mom to ask if I can? Yes, I could. What is the number? 6532. Perfect, let's go. I am so nervous. It's a meet. It's right in school. Ah! Don't worry. We will be okay. Relax. Hey, Marta, it is you? Sarah, I am so happy to see you. I am happy too. What is your class? 4A. Mine is 4A as well. We are classmates. Perfect. Great. Take a wonderful surprise. Are you nervous? No, not anymore. Esperamos que haya sido de ayuda. Lo mismo digo. Hasta pronto. Adiós. Bienvenidos a la sección Oriéntate Alfacar, donde podrán transmitir todas sus dudas al correo electrónico orientatealfacar@gmail.com. Soy Isabel Perea, la orientadora del centro, e intentaré ayudarles a resolver todas las dudas y, cuando menos, pues pasar un buen rato. Vamos a hablar hoy de las rabietas, que son un fenómeno muy frecuente en cualquier familia, sobre todo en torno a la edad de 1 a 4 años. Los niños quieren todo lo que ven y quieren hacer todo lo que se les ocurre. Son los adultos quienes debemos ponerles límites. Es importante que tengamos claras unas normas de conducta, es decir, que tengamos claro qué queremos que hagan, porque muchas veces tendemos a poner demasiadas normas sin pensar si son normas importantes. Es preferible tener muy pocas normas para las cosas importantes y dejarle opciones para las cosas que no son tan serias o tengan tantas consecuencias. Lo primero que debemos valorar cuando un niño empieza en una rabieta es la posibilidad de daño. Es importante aislar al niño de los posibles daños que él mismo se pueda ocasionar o que pueda ocasionar a las otras personas o a los bienes materiales que le rodean. También debemos aislarle de la atención de los demás, porque la rabieta se hace para captar la atención de todas las personas que se encuentren en la situación alrededor y también de los mismos padres, intentando ponerlos nerviosos a todos para que así consiga lo que quiere y los adultos tengan que hacer siempre su voluntad. Por eso, lo primero que tenemos que hacer ante una rabieta es respirar muy hondo y tranquilizarnos, saber que no va a pasar nada, aislar al niño de los peligros y dejar que la rabieta llegue hasta el final. Es decir, la rabieta no puede terminar con que el niño consiga la conducta que él quería hacer o el premio que él esperaba, sino que tiene que terminar comprendiendo que tiene que tranquilizarse por sí mismo y que nosotros no vamos a ceder en nuestras normas. Por eso es muy importante que estemos de acuerdo, padres, madres, abuelos, en esas pequeñas normas que le vamos a poner. Porque no puede ser que una persona adulta le dé una norma a la abuela y luego el abuelo le dé otra norma, el padre otra diferente. Los niños necesitan seguridad para entender el mundo, no tienen capacidad para entender esa complejidad de normas que nos rodean. Es importante pensar que es algo muy frecuente y que le ha pasado alguna vez a todos los padres. Por eso debemos tranquilizarnos y saber que el niño poco a poco irá madurando y entendiendo que las normas son necesarias y les benefician. Debemos ajustar nuestras expectativas. Muchas veces pretendemos que la rabieta termine en un segundo o en un minuto, y puede durar muchas veces más de lo que queremos, pero lo que sí es cierto es que al final siempre termina, y que si no le recompensamos la rabieta, acabará extinguiéndose sola. Es decir, el niño por sí mismo se dará cuenta de que ese sistema no funciona para conseguir lo que quiere y dejará de gritar, dejará de patalear e intentará conseguir las cosas de otra manera. Para esto es importante que nosotros durante la rabieta no le regañemos, no le gritemos, no le peguemos, ni le intimidemos de ninguna manera. Es importante también intentar desviar su atención hacia otra nueva situación, por ejemplo, hacia la siguiente casa a la que vamos a ir o la siguiente tienda que vamos a ver. También es cierto que muchas veces las rabietas se producen porque el niño está cansado o tiene hambre y lleva mucho tiempo aguantando en esa situación. Entonces ya empieza a pedir las cosas de una manera mucho más alta, ¿no? Mucho más fuerte. Nosotros debemos atender las demandas antes de que se produzca la rabieta. Es importante tener en cuenta que puede existir presión de los demás para que le demos al niño la cosa que quiere, porque no todo el mundo comprende que los niños tienen que aceptar estos límites y piensan que al niño, bueno, si se le da ese capricho tampoco pasa nada, ¿no? Y lo único que pasa es que después lo va a hacer 10 veces más. Vamos a tener 10 veces más rabietas que al principio, ¿no? Por eso es importante aguantar, aunque sea una tontería lo que pide, pero es importante aguantar en esa situación y no ceder para que no termine consiguiendo lo que él pretende. Como en cualquier cosa, más vale prevenir, y la manera de prevenir es, por ejemplo, acostumbrarnos a no darle órdenes al niño, sino a pedirle las cosas, pedirle que haga las cosas, no darle órdenes. También es mejor darle alternativas a esa conducta, ayudarle a expresar sus sentimientos, pero no durante la rabieta, sino en otras situaciones, enseñarle a veces mediante películas o ejemplos que le ponemos de cuando nosotros éramos pequeños, cómo puede comportarse y conseguir las cosas de otra forma. Como siempre, también es importante compartir la información con los demás. Si tenemos amigos que también tienen hijos o hermanos y familiares, pues podemos compartir con ellos la situación y coger ideas, porque la creatividad es una cosa muy importante para resolver cualquier problema. Y sobre todo, ser conscientes de que tenemos unos niños maravillosos y un futuro maravilloso para ellos, lo bueno que hay en la vida y lo bueno que es vivir todos juntos colaborando. Muchas gracias por su atención y espero verles la semana próxima. Hola, os vamos a hablar de un libro muy interesante que se titula La abuela y su autor se llama Peter Hardling, editorial Alfaguara. Carly era un niño que perdió a sus padres en un accidente de tráfico y se tiene que quedar con su abuela porque no tiene dónde vivir. Después de pasar un tiempo, la abuela y Carly van de viaje a la ciudad de ella. Se alojaron en una granja donde pasaron unos días. Carly y su abuela se enfadaban a menudo por cualquier cosa, pero al final se dieron cuenta de lo que se querían. Cuando cumplió sus 10 años, la abuela le hizo una gran fiesta de cumpleaños, demostrándole lo mucho que lo quería. Este libro nos ha gustado mucho porque nos enseña que todas las personas se pueden llevar muy bien pese a las peleas. Y aunque te pelees, te siguen queriendo mucho. También se adaptan a otras costumbres que no son las tuyas. Se hunde un puente. Debido a las intensas lluvias que ha habido durante la semana pasada, ha hecho que se hunda un puente por el peso del agua. En el Marín Gocete se ha planteado la idea de unir el colegio infantil con el actual colegio primaria. Para ello quieren coger los terrenos del campo de fútbol para dicha construcción. Lo estoy haciendo bien con mi hijo, hija. El ponente Francisco Morales, psicólogo, investigador de los sistemas familiares, profesor de universidad, padre de tres hijos, vendrá al ayuntamiento de Alfacar para organizar una charla de cómo educar a mis hijos. El parque que no llega. El futuro parque de los panaderos está en espera de terminar la obra para su próxima abertura. Para ello necesitamos salir de la actual crisis en la que nos vemos inmersos. Soy verde por fuera y roja por dentro, con bailarina en el centro. ¿Qué? Ave tengo por nombre, ya no es mi condición. El que no acierte mi nombre es porque no ha prestado atención. Vengo de padres cantores, aunque yo no sea cantor, tengo el hábito blanca y amarillo el corazón. Soy blanco y larguirucho, me fríe la verbena. Dorados y calentitos nos comen el nene y la nena. Ahora vamos a escuchar unos chistes. ¿Qué le dice una tortilla a un cuchillo? A ver si tiene más huevos que yo. ¡Ay! Dos naranjas medias. ¿Qué le dice una a la otra? A ver, te imprime más. ¿Qué le dice un huevo a la sartén? Que me tiene frito. ¿Qué le dice un pavo a una gallina? Paga la luz, pa qué. diferente. En esta sección vamos a hablar sobre la igualdad entre niños y niñas, hombres y mujeres. Cada semana la enfocaremos de manera diferente. Los temas que trataremos serán el personaje del mes, que explicaremos a continuación en qué consiste. Educamos en igualdad, en la que trataremos qué cosas podemos hacer en casa, en la calle, en el cole, para que realmente crezcamos en igualdad. De mayor quiero ser, y mi granito de arena será, ¿qué cosas puedo hacer yo para vivir en igualdad? ¿En qué consiste el personaje del mes? Es el estudio de mujeres que han realizado o realizan una tarea importante y reconocida para la sociedad. Con los trabajos elaborados por el alumnado se hace una exposición en los pasillos del cole para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Hasta ahora hemos estudiado a... En octubre estudiamos a Marie Curie, personaje muy conocido ya que se descubrió la radiactividad. Por sus trabajos fue la primera mujer que ganó un premio Nobel de química y la única que ha ganado otro de física. En noviembre y diciembre estudiamos a Victoria Kent, que fue la primera mujer en el mundo que intervino en un consejo de guerra saliendo absuelto su defendido. Ejerció una labor política y reformó la ley de prisiones y las cárceles para hacerlas más humanitarias y mejorar las condiciones de vida de los reclusos y las reclusas. En enero estudiamos a Mangari Maasai, de Kenia, apodada la Mujer Albo, por su defensa del medio ambiente, con factor para el desarrollo de África y fundadora del movimiento Cinturón Verde. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 2004. En febrero, nuestro personaje fue Carmen Linares, como representante de la cultura andaluza. Es una cantadora de Jaén, de prestigio internacional y con multitud de premios y reconocimientos. En marzo estamos conociendo a los personajes más importantes en nuestra vida. Son heroínas anónimas, aquellas que cada día sostienen la mitad del cielo y que hacen posible que el mundo funcione. Madres, abuelas y mujeres en general, a las que podremos conocer cuando visitemos las clases del Molinillo y en la escalera del cole. Desde aquí queremos agradecer la colaboración del profesorado, el alumnado y la familia en la elaboración de los trabajos presentados. Y animar a todas las personas a pensar y activar desde la igualdad, construyendo un mundo en el que vivamos todos y todas en las mismas condiciones. Ha llegado la hora de escuchar música en este programa. Vamos a escuchar dos versiones de la misma canción. La primera cantada por la alumna de este colegio y la segunda cantada por el autor de esta canción. La canción se llama Whatever y es del grupo británico Oasis. Es la hora de escuchar a los alumnos de quinto A cantando esta canción acompañada de piano y flauta por el maestro de música. Oh, Ahora vamos a escuchar la versión original del grupo Oasis y la canción que está en el álbum What's the Story in Morning Glory. Yeah. la hora de despedirnos de este programa y nos vemos el próximo día. Esperamos que hayáis disfrutado de esta canción. Además de escuchar en Radio Alfaguara, se puede descargar y escuchar en musiquilla.me.